¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijáis en la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Fijáis es el rock and roll, fijáis es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa es. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si he de escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra semana de rock, de vuelta después del puente y con contenidos muy, muy interesantes. Y es que vamos a emitir una entrevista que hemos grabado con uno de los grandes guitarristas, de los grandes músicos de este país, que recientemente presentó con un montón de invitados su nuevo disco con la música a otra parte. Hablamos de Luis Cruz, del actual guitarrista de Topo, que tiene una formación de lujo, que se hace acompañar de invitados de lujo y que ha realizado un disco muy personal con ese proyecto que se llama Luis Cruz y la Furgoban. No te lo pierdas. Recordarte, estamos en el 107.5 de la FM de Hortaleza y alrededores. 107.5, zona norte, noreste, en Madrid capital y también en parte de la periferia se puede sintonizar Radio Enlace los martes a partir de las 7 de la tarde. Y un saludo también a todos los oyentes en el resto de plataformas, ya sea saltomataradiorock.com, cdmusicradio.com o rockinvierzo.com. Y recordarte que tenemos nuestros podcasts tanto en Spotify como en iVoox como en nuestra página de asaltomataradiorock.com. Busca Otra Semana de Rock y ahí también podrás descargar nuestros últimos podcasts. Y antes de comenzar con el grueso de la entrevista, pues vamos a anunciar algunos eventos que van a tener lugar próximamente en la Comunidad de Madrid. No solo de conciertos vive el hombre, sino también hay otro tipo de actos sociales y en concreto nuestro amigo Leo Cebrián, codirector de Ellas son eléctricas, del documental Ellas son eléctricas, pues va a dar paso a la presentación precisamente de obras inéditas de una de las protagonistas de este documental, en concreto el disco Destrucción de Malena y Belcebú, canciones grabadas en el año 1983 con Shelly como vocalista, y esto será el jueves 5 de mayo a partir de las 7 y media en Wild Thing Bar, calle Martín Macho número 2, metro Alfonso XIII de la línea 4, así que es una cita recomendable para tomar una cervecita y departir con la gente que estemos allí y poder adquirir esta obra en vinilo, que ahora es mucho más valorado. Seguimos. Seguimos con más eventos. Por ejemplo, el viernes 6 de mayo, Estafas estarán en Derry Irish Tavern, en Leganés. Sábado 7 de mayo, habrá otra proyección precisamente del documental Ellas son eléctricas. Ya sabes, esa película en la cual se relata las acciones de esas pioneras del rock y del metal aquí en España, y será en el Centro Cultural Pablo Picasso de Aluche a partir de las 7 de la tarde. Ese día habrá también un concierto, gran concierto y muy esperado, los míticos, los legendarios Muro, junto con Kane's Dynasty, estarán en Revilife. Así que esperamos que disfrutes de todo tipo de eventos de música en directo, que ya parece que vuelven los festivales, las fiestas de barrios, de pueblos, y bueno, pues desearte que puedas disfrutar del buen rock y de la buena música en los próximos días. Thank you. Pues así se abre el segundo disco de Luis Cruz, Luis Cruz y la Furgo Band. Estamos con él ahora mismo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Muy bien. En esta tarde festiva que estamos grabando el programa Otra Semana de Rock y escuchando, hemos escuchado con la música otra parte que da título a este segundo trabajo y da título también al corte que abre el disco, una expresión muy utilizada, ¿no? Me voy con la música a otra parte. En tu caso, es realidad en el sentido mismo de la palabra. Sí, siempre es así, siempre es así. Siempre con la música a otra parte. Vamos a un sitio y a otro, y a otro, y a otro, así. Ajá. ¿Y alguna vez, si te quieres escapar de algo, coges la guitarra y te vas con la música a otra parte, aunque no tengas un motivo real para ir a tocar, para ir a actuar, para... Sí. ¿Puede servir de evasión también, no solo de oficio? Ya lo creo. Es que yo creo que principalmente por lo que estamos los músicos, al menos yo, por lo que estoy es por eso, por el placer mismo de tocar, de estudiar. Yo sigo estudiando, ya te he dicho antes, ¿no? Que me he tirado estos días estudiando y estudio cada vez que puedo, pero por el mero placer de tocar. A veces sin estudiar, sencillamente toco las cosas que ya sé o trato de improvisar o demás para irme con la música a otra parte. Me voy a, yo qué sé, pues Andrómeda cada vez que toco. Es entonces una profesión que te tiene absorbido las 24 horas del día, 365 días por semana. ¿Hay momentos para dedicarte a otra cosa? ¿Qué otro tipo de cosas te gusta hacer en la vida? Sí, hombre, sí, me gusta pasear mucho por el campo. Esta mañanita hemos estado paseando mi mujer y yo por aquí, por Valdemoro, por los alrededores de Valdemoro, que tenemos la suerte de tener aquí todavía campo y con olivos y con cositas y eso, ¿no? Aparte que ahora está el campo precioso ahora en primavera. Es una de las cosas que más me gusta es esa y bajarme un par de veces al año a Galicia, que es la tierra de Elena, y ya es casi mi tierra porque ya cada vez que me voy con ganas de volver siempre. Bueno, pues ser músico es una profesión de riesgo, es una profesión... Bueno, lo peor de todo es que mucha gente no lo considera profesión. Tú podrías hablar largo y tendido de eso, después de cuántos años llevas ya pues en sí, el tema este. Más de 3 décadas, 4 décadas, por ahí, sí, un montón. Empecé muy jovencito, yo empecé... Tuve la suerte de empezar en una escuela en la que nos subieron muy pronto a todos al escenario, ¿no? Entonces, te estoy hablando de cuando tenía 11 años, una cosa así, ¿no? O sea, sí, 11 años. A los 12 ya me fui a hacer una gira con una orquesta de niños a Valencia, tío. O sea, fíjate, y los años que pueden haber pasado, tío, pues casi 40, da vértigo. Para atrás, mogollón. Y sí que es una profesión de riesgo, pues la verdad es que no sabes nunca si... ¿Cómo va a ser la cosa? No sabes nada. O sea, es la incertidumbre misma, la música. Lo que pasa es que es tan placentero lo que se siente cuando tocas un instrumento, cuando estás en contacto con la gente, que es una de las cosas que más me gusta. Después de tocar, estar en contacto con la gente es lo que más me gusta. Mira, ayer, bueno, parece mentira, ¿no?, que digas tú esto, un músico pues que has tocado con un montón de artistas, que te dedicas a la docencia desde bien joven, también, que yo ayer, por ejemplo, estaba en un bar tomando una cerveza y pusieron un vídeo de Topo de una fiesta de Radio 3 o algo así, y salías tú ahí súper joven. Qué apasionante, ¿no?, ver una canción de Ciudad de Músicos interpretada por Topo en la pantalla de un bar, ¿no?, y decir, pues aquí sigue Luis y, bueno, y tus compañeros de Topo, que son más veteranos, seguís dando guerra ahí, impresionante, pero emocionante, y emocionante verlo el otro día en la sala Silicona, veros juntos ahí y compartiendo, compartiendo también este proyecto tuyo, tus compañeros de topo. Sí. Bueno, es que ya después de estos años ya no se puede decir que sean mis amigos, ya son familia, ¿no? Porque es como mi tío Lele, mi tío José Luis, ¿no? Y luego el resto de mis amigos que estuvieron allí, Eduardo Pinilla, que le adoro, Tibu, José Martos estuvo también, que también estuvo con Topo una temporadita, grabamos un disco juntos. Y bueno, bueno, ya lo sabes tú, es el batería que más fuerte toca de todos, tío. No hay ninguno que toque más fuerte que él, pero con gusto. O sea, tocar con. Me recuerda a los viejos baterías de Acoustic Powell y esta escuela de gente. Y bueno, la verdad es que con Javier Barrado, con Pilar Machi también, tío. La verdad es que tengo la suerte de haber hecho una buena colección de amigos con los que puedo contar. En el momento que le dije, oye, tío, venidos que voy a presentar el disco, no dudaron ni un momento. Ahí los tenía todos. Y a Manuel Jandelañe, que no se me olvide. Y a Ah, Juan, sí, claro. que se me olvide. Y a Almo, a Jesús Almodóvar, es que eran muchos, joder. Sí, Johan Checa también. Bueno, bueno, por un lado, vamos a diseccionar. Estamos hablando del concierto de presentación que fue hace un par de semanas, más o menos, en la sala Silicona y en la cual estuvieron un montón de invitados. Por un lado, no es habitual que la gente que está integrada en una banda durante tanto tiempo como tú en Topo, es decir, eso, que exista esa amistad, esa relación, esa compartir escenario en tus otros proyectos, no es habitual, porque en general yo lo he hablado con otros músicos, es decir, tienes una relación ahí profesional, pero luego con el paso de los años van surgiendo tiranteces, etcétera, etcétera, y bueno, ya se queda todo eso en lo profesional, ¿no? Pero en tu caso es que estáis hechos de otra pasta, no sé. Sí, bueno, es que Topo siempre fue, en todos los sentidos, un grupo muy, muy, muy distinto, ¿no? José Luis siempre fue muy familiar y una persona muy, muy generosa, ¿no? Y desde el principio, date cuenta que cuando empecé yo a tocar con él tenía 17 años, entonces es que eso, pues como si fuera su sobrino, su hijo o algo así, ¿no? Y aparte que con el tiempo, pues algunas tiranteces siempre surgen porque, claro, cuando estás mucho tiempo junto con unas personas, pues es lógico que surjan tiranteces, ¿no? Lo que pasa que la diferencia yo creo que ha estado en la manera de resolverlas, que las hemos resuelto siempre desde el punto de vista de que somos realmente amigos. O sea, entonces nunca ha habido ningún problema. Yo siempre que les he llamado para colaborar en mis cosas, lo han hecho del mejor grado posible. Aparte que bueno, yo tengo el proyecto de la Furgoban, pero es que en la Furgoban los temas que hago son temas que no podrían entrar nunca en el repertorio de Topo, porque son muy diferentes, ¿no? Topo tiene un sello muy concreto y yo voy por otros lares, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que toco con Topo que lo que toco con la Furgoban. Entonces, no es una cosa competencia de la otra, ¿no? Sino que acaso prolongación. Bueno, pues nuestros oyentes pueden entrar en el blog de otra semana radio.blogspot.com, donde hago algunas reflexiones sobre este concierto, lo emparento también con la presentación que tuvo Eduardo Pinilla, que fue uno de los invitados, que también presentó su proyecto unos días antes, y bueno, pues lo pueden leer ahí. En cualquier caso, diríamos, por un lado, todos esos invitados que se lió allí parda, ¿fue idea tuya o fue una cuestión también a lo mejor de la compañía o de decir, pues bueno, ya aprovechamos y hacemos una fiesta, presentación que sea atractiva también para el público con ese elenco de grandes invitados que participaron? ¿Cómo fue la idea? Porque desarrollarla era complicado y también en una sala pequeña como esa. Sí, no, pero eso fue surgiendo poco a poco. Me iba encontrando con uno, con otro. A Eduardo le llamé directamente. Habíamos estado en contacto hacía poquito y tal. Y le llamé por teléfono para decirle que si le apetecía participar en esta cosa, y Eduardo, pues como es, enseguida se prestó a ello, y de cada uno fue surgiendo conforme íbamos ideando la cosa, iban dándose las casualidades. Pues fui invitando a uno, fui invitando a otro, fui invitando a otro, y al final resultó ser aquello una super fiesta, pero en principio pues teníamos pensado pues en una presentación llevar un par de invitados, pero no más. Lo que pasa es que al ver la respuesta de mis amigos, pues dije, pues mira, o sea, no me veré en otra mejor que esta. Y luego la gente agradece mucho cuando ve subirse al escenario a gente que hace muchos años que no la ha visto, como a Tibu, por ejemplo, que Tibu hacía que no se subía a un escenario a tocar rock and roll bastante, bastante tiempo, porque ha estado mucho tiempo dedicado a otras cosas, a management y demás. Bueno, ya conocido por todo la carrera de Tibu, ¿no? Y a gente como José Luis y como Lele, que cada vez que suben al escenario la gente parece que los ve por primera vez, siempre, siempre sorprenden, ¿no? O sea, se suben y la gente les trata con un cariño muy, muy especial. Y yo creo que agradece un montón el ver que me apoyan en estas cosas, que nos apoyamos entre nosotros los que quedamos del rock, ¿no? Sí, porque es que ver a Topo se sale un poco de ver a otras bandas tan veteranas, porque es verdad, tenéis una vitalidad tremenda y una energía tremenda y sí, transmitís frescura, a diferencia de otras bandas contemporáneas, que no vamos a denigrarlas ni mucho menos, pero la frescura de Topo es algo distinto. Bueno, otros grandes espectáculos que hacen grupos de esa misma época, eso desde luego, eso desde luego que, y bueno, y ahora también lo estaréis, supongo, demostrando en la gira del nuevo disco, ¿no? Supongo que también, ¿no? Sí, la misma cosa. Estamos ensayando los temas del nuevo disco para presentarlo, que lo presentamos ahora el día 28 en Independence. Y estamos pues como cuando empezamos. Siempre que empezamos un nuevo disco, empezamos una nueva gira, siempre nos la tomamos como pues súper en serio, pero ilusionados como niños, tío, ¿no? O sea, hacer que las cosas suenen y conservar eso por lo que nos metimos en la música, la vergüenza torera, ¿no? De salir y darlo todo mientras que el cuerpo aguante. Pues sí, yo diría que en ese concierto hubo tres tipos de invitados. Por un lado estuvieron los Topo al completo, ¿no? Incluido también Jesús Almodóvar, el batería, ¿no? Por un lado. Por otro lado estuvieron ese otro tipo de amigos como José Martos, como Tibu, como Javier Barrado, que son amigos tuyos, y por otro lado, los componentes de ese proyecto que se llama Rock con Ñ, en el cual yo creo que está siendo un acierto y un éxito, y esperemos que sirva para sustituir o para crear otro tipo de orquestas en las festividades populares, que ahora a ver si la pandemia nos da respiro y nos deja disfrutar de ellas, ¿no? Pues es decir, con los temas clásicos de rock español que hemos disfrutado todos desde hace un montón de años y que puede ser una alternativa de ocio muy interesante, ¿no? ¿Cómo marcha ese proyecto? Pues la verdad es que marcha muy bien, marcha muy bien. Están saliendo muchos, muchos bolos desde que presentamos la formación en el teatro. ¿Cómo se llamaba el teatro este? Es este que está al lado del Calderón. Al lado del Calderón. Ahora Jaén Das. Pues es que no me acuerdo ahora cómo se llamaba el teatro este puerde, pero desde ahí empezaron a salir bolos y creo que ya hay firmadas como 20 fechas. O sea, está teniendo una respuesta muy buena porque, claro, todo lo que tocamos son temas ganadores del rock español. O sea, temas de Topo, temas de Asfalto, temas de Cucharada, temas de Barning. Y luego los componentes de la banda, que somos todos componentes que que de una manera u otra pues hemos defendido esos temas durante toda nuestra vida, ¿no? Está el Carlos Guardado de Barney, que fíjate, pues, 30 años llevaba nada más en Barney, Carlitos. Uh-huh. Pues en honor a él, pues tocamos algún tema de Barney. Está también Juan Fumelero, entonces tocamos también algo de Sangre Azul. Y luego tenemos a Nacho, que es el teclista de Asfalto, y entonces tocamos también algunos temas de Asfalto, la batería de Asfalto también está con nosotros, y Arturo. Y en fin, o sea, es una banda muy fresca, a la gente le está gustando mucho el rollete, entonces ahí seguiremos, paginándolo con nuestros otros proyectos, claro. Bueno, pues antes de desgranar un poco este con la música a otra parte, disco muy interesante, yo creo que más homogéneo que el anterior, que Rocker. Más madurado que el anterior, ¿no? Con un sonido más homogéneo y más. Pues antes, a ver si puedes escuchar esto que comentaba cuando vino a nuestro programa Eduardo Pinilla. Y bueno, pues le preguntábamos por ti, porque como justamente vino unos días después de la actuación de Silicona, pues le quise preguntar por ti, porque fue un poco una semana en la que dos guitarristas y también Jorge Salán estuvo por ahí. Estuvisteis actuando en Madrid, fue un motivo de celebración, desde luego. Así que esto era lo que comentaba de ti. A ver si entra. Pues yo a Luis le he admirado siempre porque un chaval pequeñín y con unas manos relativamente pequeñas tiene más fuerza que todos nosotros juntos y lo que le echen, o sea, es como si hiciese pesas con las manos. Siempre ha tenido una potencia de mano y ahora tiene un fraseo a un nivel 100, o sea que siempre le he admirado a Luis, me ha gustado mucho, hemos sido muy amigos, íbamos a clase juntos, dábamos clase juntos, te hablo de los años 85, 86, desde que empezó la factoría y hemos convivido muchísimo. De hecho, yo en esa época estaba con Luz Casal y teníamos el local en el mismo sitio, él empezaba con Topo. Y entonces, pues en cuanto acababan los ensayos, o en el local de uno o el local de otro, nos metíamos a hacer ruido y a guitarrear. O sea que es larga la historia. Creo que Luis Cruz es una bestia de las que hay pocas en este país tocando. Bueno, no sé si lo has podido oír. Sí, lo he podido oír, tío. Pues mira, pues muchas gracias, Eduardo. La admiración es mutua, porque yo, vamos, o sea, uno de los guitarristas que he admirado siempre ha sido el que, desde que le vi en un concierto con Ñu, antes de lo que está diciendo él, con una Fender Stratocaster blanca y tocando con un gustazo bestial ya entonces. Y de la época que dice el de Luz, pues empezaba yo con Topo y Luz ensayaba justo enfrente. Yo me ponía fuera del local. Uy, ¿cómo suena eso, tío? Sonaba que te cagaba. Claro, eso solo lo que salía de ese local, solo estabas acostumbrado a escucharlo en discos de gente de fuera, ¿no? Pero no de gente de aquí, sobre todo, o sea, esa elegancia con la que Eduardo y Lele, porque estaban juntos en esa época. Pues justo yo entré con Topo porque Lele se marchó con Luz. Uh-huh. Y vamos, eran un dúo, Eduardo y Lele, brutal. Eduardo mucho más virtuoso, pero con un gustazo de la leche. Y luego Lele, pues con su sello particular, que ya sabemos cómo toca Lele, toca como él toca, nadie toca como Lele, solo él. Que eso es, que pienso que es a lo que aspiramos todos los guitarristas, todos los músicos, ¿no? A que se nos conozca por nuestra forma de tocar en cuanto que se nos oiga. Lo que pasa con Gary Moore, por ejemplo, ¿no? Favorito. Sí, estábamos hablando también, hablamos en esa entrevista también de Gary Moore, dado que él en su proyecto en solitario, pues sobre todo, bueno, pues parte un poco de las raíces del rock y del blues, ¿no? Y yo lo que le preguntaba a él es si los guitarristas que han estado en el mundo del rock o en otro tipo de músicas y se adentran en el blues, si no son un poco incomprendidos por el mundo guitarrístico del blues. Te hablo esto ya a colación de la canción Isla Esmeralda, que se la dedicas precisamente al fallecido Gary Moore. Yo no sé si Gary Moore fue incomprendido en el mundo del blues y también en el mundo del hard rock. Cuando decidió dar ese paso, dejó la tendencia hard rockera y se dedicó en exclusiva a tocar canciones de blues. No sé, yo sí lo comprendí, o sea, yo creo que fue una evolución natural, porque Gary Moore es que ha pasado por todas las ondas, o sea, desde que empezó con los Colosseum. Y con Thin Lizzy, o sea, bueno, con Colosseum es que hacía jazz rock directamente, ¿no? Y bueno, él mismo en alguna entrevista ha dicho que lo que le gustaba era el blues y el jazz rock y todo esto. Lo que pasa es que en la época de los 80, para comerte algo como guitarrista en el mundo, tenías que ser heavy. Entonces él se metió en eso por esa razón. Lo que pasa que con el saber hacer que tenía ese señor, ¿no? Que siempre, aunque hiciera heavy, sonaba muy diferente a todos, ¿no? Porque cada vez que sonaba una nota de esa guitarra lo llenaba todo, sonaba Gary Moore, siempre ha sonado a Gary Moore. Y cuando hizo blues, realmente era el mismo Gary Moore, con la misma fuerza que tenía y con el mismo sonidazo. O sea, yo no lo vi un cambio tan grande, ¿no? O sea, sencillamente. Un cambio de escenario, por decirlo así, ¿no? Yo no sé, los blueseros de verdad, los que solo se dedican al blues, cómo lo verán, pero yo me imagino, con los vídeos que salieron, ¿no? Con B.B. King, con gente muy gorda del blues, se los veía disfrutando con Gary Moore, ¿no? O sea, porque Gary Moore además nunca fue un músico, a pesar de ser súper virtuoso. No se medía con la gente como hace algún guitarrista que otro, ¿no? Sino que salía a tocar con B.B. King, pues salía a tocar con B.B. King. Entonces, digamos que se acercaba a lo que, en vez de tratar de pisotearle la cabeza, ¿no? Como he visto en otros, ¿no? Por eso lo admiro tanto a Gary Moore, ¿no? Porque pudiendo, el tipo, ¿no? El tipo se bajó a donde se tuviera que bajar y trataba de acercar su lenguaje al guitarrista con el que estuviera tocando o a los músicos, ¿no? Y bueno, y lo que sí, no, me ha dado siempre la sensación de que no se le ha valorado en su justa medida, ¿no? Porque cuando murió este hombre, yo qué sé, poco más, no sé si lo dijeron en el telediario, yo creo que no. Yo creo que no, pero vamos, fue un poco como, vale, a ver, que la muerte de cualquiera es triste, sea un albañil o sea un ferroviario o tal, ¿no? Pero siendo una persona un músico que ha influido tantísimo en todos los guitarristas de mi edad para arriba, tío, pues no sé, me parecía bastante injusto la manera de despedirlo, ¿no? Y bueno, pues es un guitarrista ya o sea, un guitarrista legendario, de esos que te han marcado, como seguro que tantos otros. Y tú, que en tu labor de docente, ¿ha salido algún alumno brillante de estos que te sientas orgulloso en los últimos tiempos? Sí, tengo unos cuantos chavalitos que ya apuntan madera. Bueno, tengo una cría con 6 años que toca el bajo, que es para verla. O sea, yo doy clase de guitarra y de bajo también, ¿no? Y entonces la criatura, ya ves, pues con 6 años ya me contarás tú el concepto de sus padres. Es verdad que desde chiquitita le han puesto rock, conoce el rock español, o sea, conoce a Topo, conoce a Asfalto, conoce. Madre mía, qué barbaridad. Sí, claro, y es capaz de tocar temas enteros, ya se le ve las maneras. Y así tengo otro alumno con 8 años que lo mismo, que se le ve las maneras desde, desde críos se les ven ya las historias. Yo creo que vamos, que va a haber rock and roll para rato, porque cada vez que les pongo a uno de estos alumnos cualquier vídeo de los Beatles o de Deep Purple, con Deep Purple alucinan los críos, y eso que no es fácil de escuchar Deep Purple, ¿no? Para gente que está acostumbrada a la inmediatez, ¿no? A que veo a mis sobrinas cómo manejaban el móvil y cómo era su manera de escuchar las canciones, y era escuchar 5 o 6 segundos. O sea, 5 o 6 segundos y otra cosa. 15 segundos, otra cosa. Si le gustaba mucho, 15 segundos. Pero yo los he tenido ahí en clase escuchando Estrella de la Carretera entero, y como si estuvieran viendo una película, porque aparte, como los ven con esas pintas que tienen y con esa actitud que tienen, pues les pasa lo que nos pasó a nosotros. Y el único problema es que no les llega la información, a no ser que los metas eso en una escuela donde haya algún profesor que les pueda guiar un poco en el rollo, porque si es por la televisión o demás, pues ya me contarás. Y la radio, pues ya lo sabes tú, que aparte de vosotros, las radios independientes, que son los que estáis haciendo toda la labor, porque las radios comerciales, el rock no lo tocan, ¿no? No sé que sea algo de rock que pegue un pelotazo mundial y entonces ya no tenga más narices, pero solo así. En la calle después de tanto ruido, silencio después de tantos dimes y diretes, silencio en el mar mientras se ahogan nuestros vecinos, silencio en el banco mientras sus fortunas crecen y crecen y crecen y crecen, y hoy lo vemos muy normal. Muertos y muertos ocupan solo un titular. Vivimos anestesiados, pues que estamos locos ya. ¡Silencio! Todos guardamos silencio cuando hay que gritar. ¡Silencio! ¡Al bien! Que atruena y otra guerra se desencadena. Silencio cobarde cuando es el miedo el que te frena. Silencio en la casa mientras los buitres te sobrevuelan. Silencio indecente, silencio rentable para los que mandan. Hay puertas girando para expresidentes mientras sus facturas crecen y crecen. Y hoy lo vemos muy normal. Si el mundo explota, a mí no me va a tocar. Vivimos anestesiados, pues que estamos muertos ya. ¡Silencio! Todos guardamos silencio cuando hay que gritar. Pues esa es otra de tus facetas, la de docente. En este disco que, bueno, pues hay temas como por ejemplo que acabamos de escuchar Silencio, como Gregario, donde se ve tu vena más reivindicativa, tu vena más de denuncia, de darte cuenta de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, que nos mantienen adormecidos y que yo creo que la situación incluso ha empeorado a raíz de los últimos acontecimientos que hemos vivido, ¿no? De la pandemia, de las guerras, de las crisis. Estamos todavía más adocenados, ¿no? Tienes esa vena protesta que siempre ha tenido el rock en este disco, ¿no? Y también en el anterior. Sí, bueno, claro, es que cuando me pongo a escribir letras, pues lógicamente sale lo que yo siento, lo que yo siento que no es otra cosa que lo que vemos todos, porque todos lo estamos viendo, o por lo menos la mayoría lo vemos, que aquí parece que no pasa nada, o sea, todo nos parece muy normal, todo es digerible. Ah, que hay un montón de muertos, ah, no pasa nada, no soy yo el muerto. Hasta que no sea el muerto el que tienes al lado, no te das cuenta de lo que está pasando. Y en fin, tampoco. Esta forma de protesta en realidad es el recurso del pataleo, porque es lo que nos queda. Porque dices, sí, salgo a las calles a protestar, sí, salgo a las calles a protestar, ¿contra qué? ¿Contra quién? ¿Qué es lo que voy a pedir? Porque está todo tan liado y es todo tan mierdero que no sabes por dónde está la cosa. Pero sí es verdad que estamos dormidos y nada, ya no nos da igual. Lo que queremos es que nos dejen en paz y poco más. En cuanto a línea genérica del disco, coproducido con Luis Rodrigo, también guitarrista de la formación, yo lo que te decía, veo que este disco es mucho más homogéneo que el anterior, con un sonido más definido, aunque con la música a otra parte es un poco funky, pero luego. Sobre todo se ve una base ahí de un rock muy clásico, muy primigenio, ¿no? Una elaboración ahí es lo que yo he percibido, ¿no? Me ha parecido además muy original, ¿no? Partir de ahí de lo básico y del mundo del rock y a partir de ahí desarrollar tu propuesta. ¿Cómo fue surgiendo la idea? ¿Cómo fuisteis pergeñando la producción, los temas, todo en Claro, general? pues lo hemos hecho a la vieja usanza con el primer disco, aunque también está hecho a la vieja usanza, recurrimos a muchos colaboradores y demás. Y esta vez lo que hemos hecho ha sido juntar los cuatro tipos, como antiguamente, y ponernos a currar los temas, ¿no? Ponernos a currar los temas en el estudio y ver cómo iba sonando. Y cuanto más natural, mejor. Cuanta menos edición. Y es que no hay prácticamente en el disco, no hay casi edición. Es todo tal cual. Es todo tal cual. Tal cual suena, pero lógicamente con los compresores, con el tal, con el cual, con la maquinaria que teníamos, que por eso lo hemos podido hacer así también, ¿no? Porque cuando lo hemos grabado con una NIF que vale 100.000 pavos, tío. Entonces, eso tiene que sonar sí o sí, naturalmente, sin hacerle gran cosa, ¿no? Pero vamos, no era solo la mesa, eran las manitas de Luis Rodrigo, que es para verle con lo joven que es el concepto tan grande que tiene de lo que es el sonido en el rock. A mí me encanta, aparte se arriesga mucho a que en vez de que suene muy bonito, que suene muy real, que suene pues a lo que tiene que sonar, que suene a grupo, que era lo que nosotros queríamos, un disco que suene a cuatro tíos tocando, no a una producción de estas de Walt Disney, ¿no? Y muy contundente, no solo también en las letras que hemos hablado, sino también en el propio sonido, ¿no? Sí, el sonido es más, como diría Luis Rodrigo, es más hijo puta. Sí. Suena más hijo puta, ¿eh? Bueno, vale, pues está bien, tío, la evolución. Pero aparte, es que entre cuatro, como todos opinamos, al final llega un momento que están las ideas de uno, están las ideas de otro, y eso va creando una va creando un sonido, yo creo que único, que yo creo que es así como lo hacen, como lo hacen todas las bandas, ¿no? Como de hecho lo hacíamos los Topo al principio de los tiempos, ¿no? Luego esto ya ha ido cambiando, pues supongo que por las circunstancias porque vivir de esto es bastante difícil, tío. Entonces, el juntar a cuatro tíos de que se pongan a currar en un proyecto común es una cosa dificilísima. O sea, es una cosa que he conseguido después de un montón de años, ¿no? Ha surgido muy naturalmente con Rafa Vegas, tío, que es un pedazo de músico y un cacho de persona que yo lo conocía de tocar con Rosendo y estas cosas como músico, pues sí, lo conocía, aunque me ha sorprendido incluso como músico, porque Rafa es un tipo mucho más versátil de lo que cabe esperar, porque lo mismo tira para un rollo funk rock que para un rollo blues que para lo que haga falta, ¿no? Aparte de que es el rey de las corcheas, como digo yo, ¿no? O sea, un tío que se ha tirado toda la vida haciendo el tum, tum, tum, tum, tum, tum. Como comprenderás, lo hace mejor que nadie, ¿no? O sea, es como cuando se pone a tocar, es como un tren, tío, ¿no? Ajá. Es otro currante como tú, del mundo este, otro currante tremendo, ¿no? Y luego la cuarta pata del banco, Pedro Navarro a la batería, ¿no? Sí, Pedrito, tío, Pedrito, que es un super batería que me lleva muchas veces la contraria, tío, cosa que le agradezco. Porque gracias a que me lleva a la contraria, pues las cosas salen un poco mejor, tío, ¿no? O sea, no es solo mi opinión, es lo que más me ha gustado de este disco. Es un tipo que en el estudio, cuando nos hemos ido al estudio, tío, ya hemos decidido cómo iban a ser los temas. Lo que es grabar, Rafa y Pedrito era a la primera. O sea, la primera ya nos valía, ya repetíamos por decir, bueno, pues vamos a tener una toma más, por hacer gastos, ¿no? Pero realmente a la primera ya estaba, es realmente un currante, lleva ya mucho tiempo trabajando. Yo lo conocía de La Leñera, que fue donde lo conocí, que me encantó cómo tocaba, tío, el groove que tenía, que no se mueve, y luego es un músico que puede ir desde la cosa más sutil a la cosa más salvaje, que eso me es algo muy necesario en la Furgoban, porque dentro de que el disco sea homogéneo, si te das cuenta, sí que hay distintos tipos de música, digamos, ¿no? O sea, todo es rock, sí, todo es rock, pero hay partes que parecer una cumbia, por ejemplo, tío, pero una cumbia cabrona. O sea, sí, todo desde el mismo punto de vista, pero pasando por todos los estilos de música posibles. Lo mismo un tema country, pues un tema country, sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que siempre, hagamos lo que hagamos, siempre hay un punto cabrón en todo lo que hacemos. Hacemos un tema country, pero nos tenemos que poner punky sí o sí. Muy bien, oye, que también seguro que te habrán felicitado por el arte de, ¿no? La portada y todo el concepto de arte con Charo Ayuso, diseño de la portada y un monstruo de este mundo como es Fernando Nanderas, ¿no? Sí, Es señor. espectacular la portada esta, ¿eh? Con esa furgoneta y la verdad que es muy bonita, sí, que queda muy chula, muy chula. Y saliendo ahí todos y tú. Con un atrecho muy especial, la verdad que llama la atención. Eso merece la pena, merecería la pena editarlo en vinilo. A mí me encantaría. Yo sé que José Manuel es muy de vinilos, ¿eh? O sea, que Claro. no me extrañaría, vamos, de hecho lo comentó, que de rocker no se pudo hacer porque ya pasó el tiempo y ya no venía, parecía que no venía a cuento, pero creo que para este disco sí tiene pensado sacar algunos vinilos. Bueno, a mí me encantaría, porque esa portada, verla en grande como en un vinilo, tiene que ser maravilloso, tío. Pues sí, y luego por otro lado, dentro de las letras, conjuntamente con tu mujer, ¿no? Con Elena Sueiras, Sí. ¿cómo es la participación de ella a la hora de las ideas son tuyas? ¿Cómo trabajáis en ese aspecto? Pues no, normalmente empiezo yo con una idea, con el esqueleto de buena idea, y luego siempre se lo enseño a ella. y ella me corrige muchísimas cosas de frases concretas. A veces sencillamente me sirve de musa y otras veces que es mi musa y ya está, ¿no? Pero la mayoría de las veces me lo corrige y me lo critica, porque vamos, desde el principio nunca me reía las gracias. O sea, es una mujer que es sincera hasta decir basta, ¿no? Entonces, si me tiene que decir esto es una basura, me lo dice así. O sea, no se anda con cosas. Si hay algo que corregir, pues me dice, esta frase, tío, esta frase no la digas. Digo, no la digas, tío, de esta otra forma, pues mira, pues tienes razón. Y así es como fuimos haciéndolo. Nada, ahí peleándonos y esas cosas, claro, a ver, cómo tiene que ser. Bueno, pero el caso es que estoy seguro que hay más artistas que tienen ese tipo de colaboraciones, ¿no? O de aportaciones, pero tú lo dejas reflejado en los créditos del disco, ¿no? Que las letras participa ella y que la música participa el resto de la banda, que es otro tema que sacábamos el otro día con Eduardo. Esos músicos que crean su banda, que tienen un elenco de músicos extraordinarios y que luego a la hora de reflejarlo en los créditos y como consecuencia, a veces en temas que tienen en los derechos de autor, ignoran totalmente a esas personas que están alrededor suyo. En ese caso, desde luego, a ver si tu obra se va extendiendo para, pues eso, para que haya un reconocimiento tanto a ti como a esos músicos y a esas personas que te acompañan, ¿no? No, es que ocurre una cosa, tío, que yo, a ver, yo siempre antes de hacer la grabación hago una preproducción, ¿no? Pero es que luego cuando vamos al estudio, la gente, todos los músicos hacen su aportación y eso tiene que tener un valor, tiene que tener un reconocimiento, porque si yo he hecho una línea de bajo, pero luego ha llegado Rafa y ha puesto de su cosecha o sencillamente su feeling. Ya solo su feeling tiene que tener para mí un valor reconocible. ¿Que no se reconoce? Pues yo se lo reconozco, claro que sí. Claro que sí. Luego ha habido aportaciones más grandes, aportaciones más pequeñas, en fin, al fin y al cabo aportaciones, porque al final lo poquito de uno, lo mucho del otro, lo tal es lo que ha hecho lo que ha hecho el producto. Entonces, no sería honrado si yo dijera que todo eso es mío. No, no. Pero todos sabemos que es habitual hurtar esa participación, ¿no? En el mundo de la música, en el mundo del rock, y es uno de los. Yo me he encontrado con músicos que me lo han ido comentando, y es un hecho que es bastante triste, ¿no? Sí, es triste, tío, pero es que claro, yo soy músico, entonces yo esas cosas Ya. las he sufrido y no creo que deba ser así la cosa. Entonces, pues por eso este proyecto creo que va a ser diferente, que está siendo diferente ya. O sea, el camino ya está molando. A ver si conseguimos un poco más de gente que venga a vernos y ya está, y hecho. Muy bien, pues supongo que intentando buscar actuaciones, aunque con tu agenda con Topo y con Rock con Ñe y con otro tipo de proyectos que tienes, será complicado, pero supongo que con ganas, ¿no? De poder que los cuentakilómetros no paren de esa furgoneta. Claro, tío, claro. Pues va a ser complicado, pero sí intentaremos hacer algunos bolos, tío, porque claro, el final de todo esto al final es presentarlo en público, porque el disco muy bien y todo, pero mola ver cómo van cambiando los temas a lo largo de las actuaciones. Pues siempre pasa, ¿no? Los temas cuando están vivos no los haces siempre igual, tío. Cuando están vivos resulta que tal determinado solo a lo mejor lo hago igual porque no se me ocurre nada mejor para ese trozo, pero hay muchísimos solos que lo voy improvisando y el batería va cambiando los breaks y las melodías van cambiando y es gracioso cómo va cambiando la cosa, cómo va mejorando realmente. Si te parece, me gustaría tocar algunos temas relacionados con la música. Como músico comprometido que eres, hemos vivido una etapa muy dura para toda la sociedad en general, pero yo creo que los músicos habéis sido probablemente el sector más castigado durante la pandemia. ¿Y tú siempre te has mostrado durante este tiempo en tu participación en las redes sociales, reivindicativo y diciendo las cosas como son y a la vez también concienciando a la gente de que había un problema de sanidad y que había que ser respetuoso porque de eso dependía la salud de todos y el futuro de todos, ¿no? Sí, ¿Cómo te has bueno, sentido tú durante esa época? pues es que me sentí aquí como un ratón, tío, aquí metido en casa sin poder salir como todos y bueno, luego totalmente abandonado por las instituciones, ¿no? Porque las instituciones no nos ha ayudado a nadie. Bueno, la IE no, nos dio 500 pavos, ¿no? Que bueno, que agradecidos estamos que por lo menos ellos nos dieron algo, ¿no? Pero nadie nos dio ningún tipo de ayuda ni nada. Menos mal que los músicos, como estamos acostumbrados a reinventarnos tantas veces, tío, pues de esta vez pues nos hemos tenido que volver a reinventar y menos mal que mis alumnos no me fallaron y pude seguir dando clase por Zoom y tal, por todas estas plataformas, tío, que hay ahora, pero la sensación era de que en cuanto que pasaba, había un poquito mal de contagio, lo primero, las actuaciones a la mierda. Actuaciones a la mierda. Todo el rato era actuaciones a la mierda. Nadie parecía darse cuenta de que los músicos no vivimos del aire, vivimos de nuestras actuaciones, vivimos de dar clases, vivimos del espectáculo, vivimos de todo esto. Entonces, no sé, a la gente de la hostelería, que bueno, que ha sido uno de los gremios más castigados, pero también ha sido uno de los gremios más ayudados, porque Sí. a ellos sí que les han ayudado. Y no nos engañemos, han estado ganando muchísimo dinero, no es como los músicos. Los músicos hemos estado viviendo al día siempre. Sí, porque no, porque es que se vendió que la alternativa de ocio, ante que no se podía viajar, ante que no se podía hacer nada, la alternativa de ocio era ir al bar, ir a la terraza. Y sin embargo, pues era tan válida como cualquier otra alternativa de ocio, pues el mundo de las artes escénicas, entre ellos el de la música, claro. Claro, entre ellos el de la música, que además en los conciertos por aquella época, los poquitos que se hicieron, la gente bastante respetuosa y bastante, aparte tú ya lo sabes, en los conciertos de rock, cada vez, vamos, que ahora pueden ir hasta niños, porque el ambiente que se respira en un concierto de rock es de buen rollo, de gente que viene a disfrutar y no hay gambas, no hay, vamos, yo creo que es uno de los sitios más seguros que hay, un concierto de rock, Pues sí. hoy por hoy, pero por lo que sea, no, los conciertos no. Bueno, los conciertos no, pero nos tendréis que dar algún tipo de alternativa, porque yo entiendo que estábamos en un momento muy jodido para todos y que debíamos ser responsables. Muy bien, ¿vale? Pues tenerlo en cuenta y tenernos en cuenta. Pero es algo que no ha pasado nunca, no nos han tenido nunca, no nos han tenido nunca, nunca en cuenta, salvo vosotros y el público, nadie más. Antes de despedirnos y pedirte también que nos recomiendes una canción para despedir la entrevista, ¿cómo te sientes tú en este universo, en este a veces selva, a veces mundo muy agradecido de las redes sociales? ¿Te sientes cómodo? ¿Te sientes a gusto? ¿Crees que es una labor que tienes que desarrollar a pesar de los pesares y preferirías permanecer más en el anonimato? Pues hombre, la verdad es que vivía más tranquilo cuando no había redes sociales, cuando la cosa era ir a tu radio, ir a hablar contigo un rato y que me escucharan los oyentes y ya está. Pero es que ahora, si no estás en las redes sociales, es como que no, es como que no existes, ¿no? Entonces, pues me he tenido que poner las pilas muy a mi pesar. Vamos, me estoy poniendo las pilas, no es que me las haya puesto, me estoy poquito a poquito aprendiendo cómo funcionan las cosas, porque soy más torpe que la leche. O sea, ahora he empezado con el Instagram y voy a empezar con el TikTok a ver cómo va la cosa. Iré colgando en Instagram. Ya he colgado uno de los solos del disco. Voy a colgar todos los solos que hay en el disco como, no sé, como novedad, a ver qué resultado me da. Pero en las redes sociales es que no sabes. No sé muy bien cómo moverme, pero pruebo, o sea, cosas, doy palos de ciego, a veces pregunto, tal, pero vamos, que ojalá no existieran. Tienes este disco del cual supongo que estás orgulloso en todos los conceptos, tanto en la parte externa como en la interna, que el otro día disfrutamos de tu presentación. ¿Qué más nos puede decir de este disco? Recomendárselo a la gente, maneras de adquirirlo y, por otro lado, una canción que te apetezca para que despidamos la entrevista. Pues vamos a ver, canción que me apetezca. ¿Podemos poner Isla Esmeralda para recordar a nuestro querido Ari Murtio y así desde aquí le mandamos un beso? Vale, me parece muy bien. Y por otro lado, pues, ¿por qué recomendarías este disco? Y bueno, pues si puedes dar datos para que la gente pueda escucharlo o pueda comprarlo. Pues creo que va a estar en todas las grandes superficies en breve. Y de momento, donde seguro que sí se puede adquirir es en la web oficial de Fish Factory. ¿De acuerdo? ¿Y por qué creo yo que hay que debéis comprar este disco? Bueno, pues debéis hacer lo que os dé la gana, pero en verdad, ¿no? Pero yo creo que este disco tiene una cosa muy buena, y es que es un rock and roll de verdad, es rock con mayúsculas, y está hecho por gente que llevamos un montón de tiempo tocando rock and roll, sintiendo rock and roll, ofreciendo rock and roll, y creo que os va a dar vidilla escucharlo. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Por supuesto, para todos los fans de tuyos, para todos los que te han seguido con proyectos como Topo, será un disco apreciado. También para los fans de los otros músicos de Rafa Vegas, ¿no? Que le vean en otros registros, ¿no? De los que hacía con Rosendo. Pues mucha suerte con este trabajo, mucha suerte con todos tus proyectos. Sigue en esa tarea de docente tan importante que se extienda la cultura y la música y que se deje de hablar de la música como una cosa que está ahí de fondo, sino que se hable de música con mayúsculas y eso desde luego que la docencia y la educación es muy importante y muchas gracias por haber compartido este tiempo conmigo y con los oyentes de Otra Semana de Rock. Gracias a ti y a tus oyentes, tío, por estar ahí, que si no fuera porque estáis vosotros, creo que nos iba a comer la mierda. Bueno, pues gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo muy grande, Javier.